Una pregunta ampliatoria de algo que dijo. Usted sobre este suboficial ebrio, en un momento dijo, bueno, que un día se quebró. ¿Puede acordarse de qué pasó ese día o esa noche que se quebró? Si habló algo, si emocionalmente se puso de alguna manera. Cuando yo llego del puesto de guardia, no entraba la guardia, iba directamente al fogón y ya lo encuentro a él sentado, rodeado de soldados, ya en estado de ebriedad. Y alcanzo a escuchar, porque repetía, repetía, repetía, de que como que eran hermanos nuestros. Asesinaron al hermano nuestro, él decía. Y lo tiraron al mar. Y los compañeros que estaban alrededor le pedían detalle. Los soldados que estaban ahí le pedían detalle. Y él contaba, sí. A 700 kilómetros de la costa de Mar del Plata, ahí los tiraba. ¿Y qué? ¿Cómo los tiraban? Y los ataban, le ponían un peso en las piernas, algunos, otros lo dormían, otros lo mataban. Y bueno, era distinta forma de tirarlos al mar. Eso fue lo que contó. Pero como balbuceaba mucho, había que acercarse bien a para escucharlo, que había que acercarse bien a él. Muchísimas gracias. Y que él estaba haciendo trámite para retirarse. Ah, y se retiró. No sé, porque él quería entrar en la federal.